Desde la Vega. Desde la Vega. El programa dedicado a nuestra comarca. Buenos días. Bienvenidas todas las personas que hoy nos acompañan en el programa de radio Desde la Vega del Tajuña que venimos haciendo Stephanie y yo, María. Muchas gracias a todas y todos por estar hoy aquí. Hoy nos hemos desplazado a Morata de Tajuña, desde donde vamos a abordar un tema que nos interesa y nos concierne a todas, la situación de la sanidad pública. Para ello, tenemos el placer de contar con Sergio Fernández, vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, también con Elena, integrante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Morata de Tajuña, y también de esta plataforma tenemos el placer de contar con Eva y con Carlos, que a su vez es miembro de la Plataforma LGTBI de Morata de Tajuña. Además, también tenemos el gusto de tener con nosotras a Almudena, que es miembro de la Comisión de Sanidad de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar contigo, Sergio. Lo primero, muchas gracias por haberte desplazado hasta Morata. Y es importante primero que nos sitúes cuándo y por qué nace la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. ¿Quiénes la integran y cuáles son sus objetivos? Bueno, lo primero de todo, agradeceros esta invitación, ¿no? Agradeceros también que hagamos un programa o se realice un programa hablando de salud y sanidad pública. En este momento es importantísimo, ¿no? Trasladar la situación que tenemos en esta comunidad autónoma y la importancia tras una pandemia COVID, que así lo ha reflejado, del sistema sanitario público. Bueno, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública nace en el año 81, en octubre del 81, es decir, dentro de 9 días haríamos 41 años, y nace a raíz de que un grupo de profesionales sanitarios pretenden dignificar la accesibilidad de la población, la atención sanitaria, y pretenden llevar a cabo un sistema sanitario público. Como saben, en el año 86 se crea la Ley General de Sanidad. En parte o en gran parte es la base de nuestro sistema sanitario público y en la que los profesionales de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública tienen gran influencia. Yo hablo de tienen porque yo en el año 81 no había nacido, entonces estoy haciendo un poco un repaso histórico y breve. El objetivo de esta asociación pues es la defensa y mejora del sistema sanitario público y la lucha contra las privatizaciones. Si seguimos este histórico, en el año 91, como sabrán o si no los informo, se crea a petición del gobierno del Partido Socialista Obrero Español el informe Abril Martorell. El informe Abril Martorell es la primera vía hacia la privatización que existe en el sistema sanitario público y en este país. Posteriormente, claro, esta asociación trabaja y navega siempre en esa defensa y mejora, y si nos centramos en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues en el año 2001 se realizan las transferencias sanitarias. Esto quiere decir que la dependencia de la sanidad pública pasa a ser de las comunidades autónomas con la mayoría de las competencias, ¿no? Con casi todas las competencias, incluida gran parte de la financiación. El devenir de esta comunidad autónoma desde el año 2001, cuando las competencias sanitarias pasan a la comunidad autónoma, ya sabemos cuál es. Son años de gobierno del Partido Popular, años de recorte, desmantelamiento y privatizaciones de la sanidad pública, lo que ha conllevado en estos años, por ejemplo, desde los gobiernos de Gallardón, Esperanza Aguirre y demás presidentes y presidentas que han pasado por esta comunidad autónoma, han llevado unas políticas claras privatizadoras para la sanidad pública madrileña. En el año 2007 somos la primera asociación y los primeros representantes en defender al doctor Luis Montes en el famoso acoso y derribo, para nada, por supuesto, justificado, que se hace hacia el doctor Luis Montes en el Hospital Severo Ochoa. Pero hay que decir que por detrás de esta acusación lo que había realmente es un intento privatizador de la sanidad pública con los nuevos hospitales de la región. En ese momento, cuatro organizaciones concentramos cientos de miles de personas en movilizaciones y en concentraciones. Fuimos la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Comisiones Obreras, UGT y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. La deriva privatizadora continuó. Estos hospitales se llevaron a cabo con un modelo mixto, es decir, la parte sanitaria era pública y la parte no sanitaria privada, pero con una concesión del terreno que a día de hoy los madrileños y las madrileñas seguimos pagando. Y seguimos pagando además con creces, porque como ya informó la Cámara de Cuentas, esos hospitales están más que abonados y las empresas adjudicatarias siguen obteniendo beneficios. Se crean seis nuevos hospitales por este modelo de gestión. Se traslada el hospital antiguo Puerta de Hierro a este también modelo de gestión y además se crean cuatro hospitales que se llaman concesiones administrativas, es decir, de gestión enteramente privada, que son Valdemoro, Torrejón, Móstoles, llamado Rey Juan Carlos, y Collado Villalba. Este es el histórico porque es importante conocerlo, ya que en el año 2012 el presidente en aquel momento de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a finales del año 2012, en noviembre, sale con la noticia, ¿no?, pública de la privatización total de estos siete nuevos hospitales y de 27 centros de salud. En ese momento, claro, creían, ¿no?, que les iba a salir bien la jugada, porque venían articulando esta privatización desde hacía mucho tiempo. Pero afortunadamente, gracias a la movilización social, profesional, ciudadana, muy importante el binomio de la ciudadanía con los profesionales de la salud, gracias a esa movilización y a la elaboración y creación de la Marea Blanca, la llamada Marea Blanca, donde formábamos parte muchísimas organizaciones y que, como ya digo, venían de un histórico en las que algunas llevábamos años luchando. Gracias a esa movilización de la Marea Blanca, que se extendió, por cierto, por todo el país, conseguimos paralizar la privatización sanitaria de estos hospitales y de estos centros de salud. Si bien es cierto, la privatización sanitaria en el año 2014 se paralizó. Y conseguimos además que el consejero de Sanidad en aquel momento, el Javier Fernández Laschetti, hoy en día, por cierto, consejero de Hacienda, importante este dato, ¿eh?, hoy en día consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, fuera cesado, no dimitiera, fuera cesado de su cargo y se dejara sin habilitación esta privatización. Bueno, como no se consiguió por la vía directa, a día de hoy, en los siguientes años y a día de hoy, hemos seguido por una vía indirecta sufriendo los recortes y el desmantelamiento de la sanidad pública y el favorecer el aseguramiento privado. Si nos centramos ya en la gestión actual de la presidenta Ayuso, habría que poner anteriormente el contexto, y la gestión actual de la presidenta Ayuso, hay un dato que es muy importante y que hemos conocido hace pocos días, y es el incremento del aseguramiento privado de la ciudadanía. Madrid se sitúa ahora mismo, según datos de hace unos días, en un 38,4% de aseguramiento privado. Ha habido un incremento en los últimos 10 años de más de un 13% del aseguramiento privado. Esto no nos extraña, porque las políticas del gobierno regional se basan en favorecer el beneficio empresarial frente a la salud de la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? No solo por este aseguramiento privado, que por supuesto genera muchísimas desigualdades, sino también porque, como hemos sabido y como demuestra el último informe del diagnóstico de salud que hemos elaborado de esta Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública junto con Comisiones Obreras, en Madrid hoy en día hay 900.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, lista de espera diagnóstica, lista de espera de consulta de especialidades. Además, cabe recordar la situación que tiene la atención primaria de salud. Para el año 2022, y esto es un dato yo creo que a resaltar y que todo el mundo y todas las personas deben conocer, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por habitante y año. situándolo en 1.300 euros por habitante año, mientras que la media de las comunidades autónomas se sitúa en 1.679 euros por habitante y año. Para que veáis la diferencia más claramente, ¿no? La comunidad autónoma que más invierte es el País Vasco, que se sitúa por encima de los 1.900 euros por habitante año, y Madrid en 1.300, una diferencia de 600 euros, de más de 600 euros por habitante y año. Además, con respecto a esta última legislatura de la presidenta Ayuso, habría que destacar, como ya hemos dicho, que las listas de espera se han incrementado en un 43% desde el inicio de su legislatura. Esto es importantísimo. 43%. Ahí permanecen cerradas 2.000 camas hospitalarias. Digo esto de las camas hospitalarias porque es muy importante luego, a la hora en adelante, si hablaremos del mantra que viene la derecha a manifestar sobre las camas y por habitante. Por supuesto, se repiten los mismos anuncios de hace años. Resulta más llamativo que algunos de los centros de salud que ha prometido en esta legislatura la presidenta Ayuso se llevan prometiendo desde la época de Esperanza Aguirre. Muchos de ellos, como el de Fuenlabrada, hace 17 años que se han prometido. Y siguen ahí, y siguen poniendo las piedras, pero nunca se llevan a cabo. El hospital, el antiguo hospital Puerta de Hierro, se lleva prometiendo convertirlo en un hospital de media y larga estancia, también desde el año 2008. Y a día de hoy es un edificio totalmente abandonado, infrautilizado, y muy probablemente, y esto es cosecha propia, muy probablemente con la esperanza, ya que no pueden hacerlo, con la esperanza de recalificar el terreno. Pero como no pueden hacerlo, a ser una concesión que se hizo al ministerio, pues depende del ministerio. Por otro lado, también se llevan prometiendo la puesta en marcha de infinidad de salas y de lugares, como la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía. Resulta llamativo que la Torre 4 del Hospital, que se tendría que haber ampliado en 2017, como el ala completa del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, que se tendría que haber ampliado en 2017, a día de hoy sigan sin ampliarse. Y resulta aún más llamativo que en este periodo en el que hemos sufrido una pandemia, se venda la macroconstrucción de un hangar, como el Hospital Isabel Zendal, con tres veces más de sobrecostes del presupuesto inicial, 170 millones de euros costó finalmente, sin contar los contratos que se han adjudicado por la vía de urgencia. No vamos a hablar de algunos que ya conocemos, familiares que se han beneficiado de ello. Resulta llamativo que no se puedan ampliar estas salas de hospital cuando en una pandemia como la que hemos tenido hubiera dado capacidad para 120 personas, 120 camas en cada hospital, incluidos 32 puestos de unidad de críticos, de UCI, que no pudimos utilizar en el año 2020. Además de esto, yo creo que conviene recordar que en estos tres años de gobierno de la presidenta Ayuso y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tienen la, ¿cómo llamarlo?, la poca vergüenza, porque es así, de hablar de un superávit de 1.200 millones de euros. Claro, los profesionales que estuvimos en la pandemia prestando atención, esto nos llama muchísimo la atención, ¿no? Tienes un superávit de 1.200 millones de euros y estuvimos sufriendo lo que hemos estado sufriendo durante la pandemia. Hemos estado con mascarillas quirúrgicas reutilizadas cada cuatro días. Hemos tenido que soportar situaciones en las que no teníamos protección, EPIs, equipos de protección individual. Y tú me dices que ahora has tenido un superávit de 1.200 millones de euros. Bueno, además, la realidad es que en este tiempo la atención primaria se ha visto totalmente descapitalizada. Ya venía de un proceso de desmantelamiento, pero se ha agudizado con la pandemia COVID. Hoy en día, en la Comunidad de Madrid, la media para una cita presencial son 10 días. Pero es que para una cita telefónica son 5. Esto es intolerable. La población tiene que tener la accesibilidad en no más de 48 horas. Y garantizar esa accesibilidad. Si bien es cierto, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma, la tercera comunidad autónoma que menos invierte en atención primaria, con lo cual es bastante importante esta situación que estábamos resaltando. Y, ¿por qué no? Hay que mencionar la situación de los profesionales de los centros, claro. ¿Por qué digo esto? Porque la temporalidad en el Servicio Madrileño de Salud ahora mismo es de un 53%. Es decir, más de la mitad de la plantilla estamos en situación temporal. Llevamos 4 años desde la, para resolver una oposición que se convocó en 2017. Siempre no, la excusa es que los medios de la consejería no son los óptimos, deben funcionar a pedales. Y además estamos sometidos a un maltrato continuo por parte de esta administración. Si recordáis, se nos ha acusado de boicot en los centros de salud, se nos ha acusado de robar en el Hospital Isabel Zendal, y no digo que se nos haya acusado cualquiera, sino la propia presidenta a través de un micrófono, que por cierto, un sindicato de Comisiones Obreras la demandó y no se presentó en los tribunales. Con este panorama, la realidad, y para que pongamos en contexto la situación, solo en el último año, se han inyectado 1.200 millones de euros a la empresa privada. Esta comunidad autónoma ha inyectado 1.200 millones de euros a la empresa privada. Para finalizar, ¿qué provoca todo esto? Pues al final provoca problemas, por supuesto, en la accesibilidad de la ciudadanía, problemas en salud muy importantes de la ciudadanía, problemas en la calidad asistencial que se presta, que aunque los profesionales intentemos llevarla a cabo de la mejor manera posible, con estas condiciones a veces nos cuesta muchísimo. Y sobre todo preocupa el devenir de un sistema sanitario público muy castigado y una atención primaria particularmente totalmente agonizando. Yo con esto finalizo porque creo que se me va el tiempo y ya en el debate hablaremos de más. Muchas gracias, Sergio. Bueno, creo que ese proceso de degradación de la sanidad pública que nos has explicado, nos has situado en contexto, aterriza en los municipios en el caso de Morata de Tajuña ha llegado el malestar a tal punto que se ha formado una plataforma para la defensa de la sanidad pública. Aquí tenemos a varias personas que integran esa asociación y queríamos pedirle a Elena, que también es miembro de la Asociación Vecinal de Morata de Tajuña, que por favor nos sitúe cuándo nace esta plataforma, por qué, y poco a poco también haremos un balance del accionar de esta plataforma. Gracias, Elena. Gracias, María. Yo soy Eva, pero es verdad que vamos a estar en el video a la línea. Ay, perdón. Entonces, sí, gracias por la invitación y por la iniciativa. Os vamos a contar un poquito el histórico de lo que se ha hecho desde la Asociación Vecinal, en que empezamos a reunirnos, a hacer pequeñas concentraciones en la calle, en frente al consultorio de salud del pueblo, en pleno 2020, es decir, cuando se acabó el confinamiento de los 3 meses, al mes siguiente que ya podíamos salir a la calle, empezamos a reunirnos frente al consultorio. Y una de las primeras cosas que hicimos fue enviar una carta al personal sanitario, porque teníamos claro que si queríamos reivindicar algo no era contra el personal, que sabíamos que estaban haciendo un esfuerzo sobrehumano, sino que nuestro objetivo iba dirigido a la administración y a la gestión de recursos. También se enviaron cartas a la dirección asistencial, que Elena os va a comentar las primeras respuestas que tuvimos, y a partir de ahí empezamos a concentrarnos en la Plaza Mayor del pueblo, porque vimos que, bueno, era como el sitio ideal para hacerlo, es mucho más céntrico y nos daba la impresión de que podíamos tener más capacidad de llamada, ¿no? Y efectivamente, poco a poco, el número fue aumentando. Estas concentraciones se hicieron de manera regular y se empezó a animar a la gente que venía a poner reclamaciones. a la Dirección Asistencial del Sureste. Entonces, incluso se ayudó, se imprimieron algunas y se ayudó a imprimir a personas, a rellenarlas, quiero decir, a personas que nunca lo habían hecho, ¿no? Perdona, Eva, sí. ¿En qué sentido iban las reclamaciones? Bueno, las reclamaciones iban dirigidas a la Administración, sobre todo con el tema de los plazos para conseguir citas. Básicamente era eso, porque como ha comentado Sergio, en un principio se podía entender que hubieran, bueno, todos vivimos esos meses horribles, que todo el mundo comprendía la situación en la que estábamos, pero según iban pasando los meses, esto no mejoraba, al revés, iba empeorando, ha seguido empeorando. Ahora mismo estamos sin médico, tenemos un hueco por la tarde que de 6 a 9 estamos sin médico, ¿no? Entonces, bueno, ha ido a peor, obviamente. Como decía, en estas concentraciones se empezaron a imprimir hojas de firmas que repartimos por los comercios del pueblo, y en la última, creo recordar, que me corrijan mis compañeros, que llegamos a unas 400 firmas aproximadamente. Así que estamos muy contentas realmente porque, bueno, poco a poco hemos conseguido mucha movilización por parte del pueblo. Siguiendo con el histórico, una jornada muy importante fue una sesión informativa que organizamos con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, y eso fue el germen para la creación del Consejo Sectorial de Salud, porque gracias a Almudena y a las dos compañeras que vinieron nos dieron esta idea fantástica que nos pareció factible y muy necesaria. Inmediatamente después solicitamos una reunión con el alcalde para proponer que se creara este consejo sectorial, y la verdad es que fue en cuestión de un mes, me parece, o un poquito más quizás, que se convocó. A partir de ahí, bueno, acudimos a un acto informativo y de consulta con la directora del centro de salud de nuestra zona, porque nosotros dependemos del centro de salud de Perales, y también contamos con la participación de la Dirección Asistencial del Sureste. Y esa reunión también fue como la que impulsó, digamos, el empuje que nos hacía falta para crear la plataforma, que está creada desde julio de este año, es muy reciente realmente, pero cuenta con diferentes colectivos de Morata, y una de las cosas que se han hecho ya ha sido una concentración que fue este verano, a la que yo no pude asistir y me dio mucha rabia, pero me consta que hubo muchísima más gente que en las previas, ¿no? Y en cuanto a las otras actividades que hemos hecho, pues le paso la palabra a Elena. Sí, hola, buenos días a todos. Yo quería comentaros un poco las cartas que se han mandado a la Dirección Asistencial del Sureste, cómo iban enfocadas. Por supuesto que nos preocupaba, aparte de los retrasos que hay en la consecución de citas, nos preocupaba mucho, dada la situación que teníamos tras la pandemia, pues todas esas personas crónicas, si estaban siendo atendidas y sus necesidades bien cubiertas. Nos preocupaba cómo había quedado el tema también de las residencias, ¿no? Que ha sido pues algo terrible lo que sucedió, y yo creo que nadie queremos que vuelva a pasar algo parecido, ¿no?, a lo que vivimos. Nos preocupaba, por supuesto, también, como ha dicho Eva, en qué situación estaban trabajando el personal sanitario y no sanitario de nuestro ambulatorio, cómo ellos lo estaban pasando. Por eso quisimos contactar a través de esta carta. La verdad es que no recibimos una contestación de ellos. Suponemos que un poco condicionados por algún tipo de presión, suponemos, ¿no? Porque pienso que a todos les hubiera gustado decir algo, ¿no? De hecho, en las primeras concentraciones que se hicieron en el ambulatorio, Al principio salían algunas personas, llegaron a salir algunos compañeros sanitarios, como también gente de la limpieza y administrativos, pero luego dejaron de salir, por el motivo que fuera, lo desconocemos. También nos preocupaba esa gran cartera de servicios que en su portal de transparencia presumen, ¿no? Existe un montón de servicios de los que somos, de los deberíamos ser beneficiados, ¿no? Y nos cabía la duda de que a día de hoy se llevara a cabo todo lo que ellos nos explicaba que se hacía. De hecho, el portal de la transparencia del gobierno regional. Sí, sí, eso es, de la Comunidad de Madrid. De hecho, en una de las concentraciones hicimos una actividad que fue pues, bastante interesante bajo nuestro punto de vista. Enumeramos todos los servicios de esa cartera de servicios, los repartimos entre la gente que vino a la concentración y estuvimos un buen rato leyendo qué es lo que esa cartera de servicios nos ofrecía, poniendo en duda, por supuesto, que se ofrecieran íntegramente, tal y como estaba la atención primaria en ese momento de precariedad en cuanto a personal trabajando dentro. Nos parecía imposible que todo eso se pudiera estar proporcionando a la ciudadanía. Y bueno, pues un poco les preguntamos por todo esto que os acabo de decir. No era una pregunta únicamente destinada a cómo está nuestro ambulatorio, sino otras muchas cosas que, de las que deberíamos ser beneficiarios. En estas tres cartas, que creo que son las que mandamos en este espacio de tiempo, pues íbamos viendo cómo iba disminuyendo pues, ese personal que estaba en nuestro consultorio, hasta la última, en la cual ya fue pues el desastre definitivo, ¿no? De dejar parte de la tarde, del turno de tarde, desamparado. Entonces, son unas horas desde las 6 hasta las 9, en la cual o bien teníamos que elegir o ir a Perales de Tajuña, al centro de salud, o bien nos ofrecían ir al Hospital del Sureste, a las urgencias, teniendo en cuenta lo saturadas que ya se encuentran de por sí. Nos animaban a ir o nos animaron a ir a estas urgencias o bien al servicio de atención urgente en Perales de Tajuña. Y todo esto teniendo en cuenta que las personas con las que nos habíamos reunido, que os ha comentado Eva Inmaculada López, de la Dirección Asistencial del Sureste, y María José Suárez, directora del Centro de Salud de Perales de Tajuña, nos había comentado en esa charla informativa que tanto el Hospital del Sureste como en general toda la zona rural de esta comarca eran consideradas zonas de difícil cobertura. ¿Qué significa esto? El personal sanitario no quiere venir a esta zona. Por el motivo que sea, porque sea zona rural, podría ser, les pilla muy lejos y todos, bueno, pues buscamos una cercanía a nuestro puesto de trabajo, porque quizá los sueldos que se ofrecen, que ya tan precarizados estaban de antes, pues no son suficientes después de lo que se había pasado después de esta pandemia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, que somos una zona de difícil cobertura. ¿Cómo nos deja, ¿no? a los ciudadanos de toda esta zona y reconocido por gente que sabe muy bien la estadística y el diagnóstico de salud de esta zona, que supongo que será muy diferente al que hay por la zona norte, Majadahonda, bueno, pienso, no lo sé, estoy imaginando que será distinto. Y teniendo en cuenta que a lo mejor en esa zona norte o determinadas zonas de Madrid existen familias que tienen un seguro privado, como ha dicho el compañero Sergio. Es muy diferente la situación y siempre lo ha sido. El norte y el sur siempre ha habido este tipo de diferencias, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las cartas. Muchas gracias, Elena. Bueno, hemos realizado bastantes más cosas desde la Asociación de Vecinos. Si queréis, luego las comento y damos paso a Carlos porque nos quedan actividades que hemos desempeñado. Cualquier cosa que sea importante que digamos, que digáis ahorita, después de que intervenga Carlos. Vale. Carlos, muchas gracias también por estar aquí, que eres miembro de esta plataforma. Cuéntanos. Sí, primero muchas gracias por invitarnos. Yo me incorporé a la plataforma cuando se creó, sin embargo mis compañeras llevaban ya trabajando desde la Asociación de Vecinos. También es importante recalcarlo. Sí que es verdad que la plataforma, como comentaba mi compañera Eva, empezó cuando tuvimos esa reunión del Consejo Sectorial aquí de Morata de Tajuña. La verdad es que fue un encuentro muy bonito porque nos encontramos un montón de personas, asociaciones y partidos que dijimos, ostras, todas estamos trabajando por la sanidad, deberíamos reunirnos y agruparnos para trabajar en equipo. Y la verdad es que desde entonces el trabajo ha visto cómo está llevando otro rumbo y que muchas más personas nos estamos involucrando. Ya no solo es un trabajo tan especial que tenía la Asociación de Vecinos. Al final estamos hablando de la situación que tenemos en nuestro municipio en tema de sanidad y cuando se habla de datos parecen súper abstractos. Lo que comentaban mis compañeras, ahora mismo, en el 2022, a día de hoy, en nuestro municipio, el ambulatorio, porque es un ambulatorio, no es un centro de salud, no voy a entrar en las diferencias que hay, pero por ir un poco a lo que significa, es que nosotros dependemos del centro de salud de Perales, también es importante recalcarlo. Lo que quería comentar es que ahora mismo nuestro centro de salud tiene un médico que tiene un horario de tarde hasta las 6. Esto simplemente es un dato. El 2021 teníamos dos médicos por la tarde que tenían hasta las 9. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir única y exclusivamente que de 6 a 9 no tengamos asistencia sanitaria, que sinceramente esto sería para llevarnos las manos a la cabeza. También hay que tener en cuenta de qué municipio estamos hablando. Morata es un pueblo, ya no solo que sea un pueblo pequeño, sino que es un pueblo que está un poco envejecido. ¿Qué quiere decir? Yo si de 6 a 9 tengo algún tipo de emergencia, yo cojo mi coche y me voy a Perales y Arganda. Pero ¿qué pasa con esa gente que no tiene esas opciones? Es decir, ¿qué pasa con nuestros ancianos, con nuestros abuelos que están en sus casas y que no tienen ninguna opción de poder decir, bueno, pues me voy a Perales, bueno, pues me voy a Arganda, como decía mi compañera Elena, a saturar más los hospitales? Y creo que esto viene bien recordarlo, que no estamos hablando ni de datos y sobre todo no estamos hablando de clientes. Nosotros no somos clientes de la sanidad, nosotros somos personas. Y bueno, también es verdad que en estas cartas que hemos estado mandando nos encontrábamos que teníamos unas ratios que la verdad es que son dignas de nombrar. Estos datos sí que los voy a nombrar y que cada uno y cada una juzgue. Cada médico de nuestro municipio tiene una ratio de 1.400 tarjetas sanitarias. O sea, un médico tiene 1.400 pacientes y las enfermeras tenían 1.915 y pediatría tenía 1.100 tarjetas sanitarias. Luego, a raíz de que nos quitaran ese médico de por la tarde y dejaran desamparado la franja horaria de 6 a 9, nos encontramos, como comentaba también el compañero Sergio y como comentaba también mi compañera Elena, que tenemos una presidenta de la comunidad que dice que no hay médicos. Esto es algo bastante curioso cuando sabemos que los médicos han estado trabajando, se han dejado de contratar muchísimos médicos y enfermeras por contratos COVID, y también nos manifestaban esa, en mi opinión, excusa de que como vivimos en una zona rural, los médicos no quieren trabajar aquí. Pues mire, si los médicos no quieren trabajar aquí, existen una serie de incentivos para las zonas rurales que existen. Y de hecho, Elena me puede corregir porque no quiero meter la pata, pero hubo un primer momento que nos pusimos en contacto para abordar la situación y una de las posibilidades que ofrecía la Comunidad de Madrid eran esos incentivos para nuestros médicos. Bueno, pues a día de hoy no tenemos constancia de que esos incentivos se estén dando. Es decir, estamos en una situación que sabemos perfectamente cuál es el problema. Y si los médicos no quieren vivir en las zonas rurales y las zonas tan apartadas como es nuestro municipio, ¿por qué nos están dando esos incentivos? Es decir, ¿por qué nos está solventando el problema que sabemos que existe? No podemos estar balones fuera, como comentaba el compañero Sergio, ¿cómo que los médicos quieren boicotear la sanidad? Al final, como comentaba antes, a mí no me gusta hablar de datos, pero es que yo voy a recalcar el dato que ha dicho el compañero Sergio. En la Comunidad de Madrid tenemos un superávit de 1.200 millones de euros. A mí me gusta hablar por temas de la calle, para quien no sepa qué es el superávit, quiere decir que el presupuesto de la Comunidad de Madrid eran 8.000 millones de euros en sanidad y quiere decir que 1.200 millones no se ha invertido. Es decir, hemos tenido a los médicos y a las enfermeras diciendo que se tenían que esforzar. Me acuerdo también a la gente que eran los rastreadores, que pedía a la Comunidad de Madrid voluntarios para hacer rastreadores, que se nos ha olvidado, pero se pedían voluntarios, y ahora nos encontramos que la Comunidad de Madrid tiene ese superávit. Yo creo que, esto ya sí que lo voy a decir a título personal, que hay que recalcar el porqué de este superávit. Y el porqué de este superávit no es algo que se haya dado de causalidad, esto es algo totalmente intencionado. Es decir, nos encontramos una comunidad en la que el modelo de la sanidad es un modelo ya no solo que está más precarizado, sino que es un modelo que se basa en el negocio, no se basa en las personas y no se basa en entender. ¿Qué quiere decir con esto? Que este superávit es intencionado porque si la sanidad pública de esta comunidad cae, significa que los beneficios de las privadas crecen. Entonces, me parece de verdad muy importante recalcar esto, porque no es como dicen, ay no, es que la situación está desbordando. No, no se está desbordando. Hay una intencionalidad en que la sanidad caiga y creo, y a los datos me remito, que la Comunidad de Madrid y sobre todo la presidenta de esta comunidad lo está consiguiendo. Al hilo de lo que estáis hablando, me gustaría preguntaros si aquí convocó la Consejería de Sanidad una reunión informativa, porque en Perales de Tajuña convocó una reunión informativa a la que asistió una médica de atención primaria y alguien de la Consejería de Sanidad. Los mensajes principales fueron, uno, no es que no queramos poner más médicos, sino que no hay más personal sanitario disponible, no hay más médicas ni médicos disponibles. Dos, vamos a intentar paliar esta situación con aplicaciones en el móvil para que se puedan hacer más consultas por teléfono. Y tres, el personal de enfermería puede hacer muchísimo más de lo que está haciendo hasta ahora. No sé si aquí ha habido algún tipo de convocatoria similar y si los mensajes eran los mismos. Se me quedaron grabadas, fue que nos pidieron paciencia. Básicamente, eso fue lo que yo saqué en claro. De esta reunión yo creo que lo que acabas tú de añadir también se nos dijo a nosotros, el tema de las aplicaciones y el aumento de las funciones de enfermería. Me gustaría, antes de que acabemos este bloque, preguntarle a Carlos qué sensibilidad nota él en la gente joven, porque Carlos creo que es la persona más joven de esta mesa en la que estamos hoy. 22 añitos. 22 añitos, felicidades. Gracias. Entonces, ¿cómo ves a...? Pues la verdad es que lo he comentado muchas veces con mis compañeras y es que partimos de que mi generación ya no es que no esté despierta, sino que no tiene las capacidades de despertarse. Lo comentaba también con la compañera y es totalmente cierto, ¿no? Es decir, yo tengo 22 años y quiere decir que yo no he nacido en otro modelo de sanidad. Es decir, eso quiere decir que yo me he criado y yo he crecido en un modelo precario, en un modelo que privatiza y en un modelo que no tiene el eje en los pacientes. Entonces, cuando a mí me hablan de, ay, pues mi especialista me ha dado cita en 6 meses, yo sé que es una locura, pero es que es lo que he vivido toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas jóvenes nos vamos a levantar si hemos normalizado en tan medida la situación que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para animarnos a los jóvenes? Pues es muy complicado, porque cuando tenemos ya dado por hecho de que vivimos así y esto no va a cambiar, es muy complicado. También es verdad que he de decir que las cosas no cambian porque verdaderamente no se quiere que cambie. Es decir, si el modelo de la Comunidad de Madrid cambiara y los madrileños y las madrileñas de mi edad nos diéramos cuenta que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otra forma de hacer política, pues eso no sería para nada conveniente para las fuerzas que tienen este modelo totalmente monopolizado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me comentabais que en los anteriores programas que habéis tenido no había personas jóvenes, y también tenemos las personas jóvenes ese hándicap, y es, también es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No nos involucramos en política porque cuando vemos a los políticos todos tienen 40, 50, 60 años. Yo no veo políticos jóvenes, corrígeme si me equivoco. La edad, para mí, o al menos mi opinión personal, es que la media de edad en política y en actividades como esto es bastante alta. Así que esa es mi contestación de persona joven. Gracias, Carlos. Desnuda, vestida de rosas, agarro del fruto fresco. Saludos desde el núcleo, mandan a decir. Si les sofocan las altas cumbres del vuelo del aprendiz, vuelvo al suelo, nariz con raíz, raíz con nariz, raíz con nariz, nariz con raíz. El canto lo robé del alba. 10 cunches me soplaron para componer bajo esta palma. Cantando, wipe, wipe, wipe, sauna. Canto de pomada, canto y llaga, casi siempre van a ver. El ritmo, melodía, el caudal, el canto lo robé del alba. 10 mirlas me soplaron para componer bajo esta palma. Cantando, wipe, wipe, wipe, sauna. Reanudamos el programa de radio después de una pequeña pausa y queríamos hacer el tercer punto, enfocarlo un poco desde la esperanza. Quiero decir, tenemos que ver qué podemos hacer la ciudadanía, no solamente para defender la sanidad pública, sino para ser más participativos en el modelo de sanidad pública que queremos. Y para empezar en este punto, contamos con Almudena, que es integra la Comisión de Sanidad de la Federación de Asociaciones Regional, de la Comunidad de Madrid. Almudena, cuéntanos tu experiencia, ¿qué podemos hacer? Buenos días y muchas gracias. Lo primero, lo que estamos haciendo, abrir el micrófono y el altavoz a la participación ciudadana, ¿vale? Sin participación ciudadana no vamos a ningún sitio. Formo parte de la Comisión de Sanidad de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos desde el año 92. Allí se empezó con la lucha de los 10 minutos de consulta por paciente. Se consiguió muy poquito. Vino la ley general, estábamos con la Ley General de Sanidad, con el informe Abril Martorell del año 91, que no llegó a salir, a Dios gracias, se quedó en un cajón porque es la apertura a la privatización de la sanidad, como ha dicho Sergio, igual que la Ley 1597, ¿vale? La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos defiende sin condiciones los servicios públicos y, como tal, la sanidad pública. En esa defensa de la sanidad pública también tiene, apoya la Ley General de Sanidad, salvo los artículos 67, 66, 67 y 90, que también abren las puertas a la privatización. A partir de ahí, después, como ha dicho bien Sergio, Ley del Área Única de Esperanza Aguirre y empiezan las privatizaciones a nivel salvaje. ¿Qué hemos estado haciendo como Federación Regional de Asociaciones de Vecinos? En 2012 teníamos la misma marabunta que tenemos ahora. No había colectivo que no defendiera la sanidad pública. En la calle Bocángel, que estaba entonces la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, se convocó a todos los movimientos que defendían la sanidad pública y se constituyó la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP Marea Blanca. Ahí estuvo todos los sindicatos, estuvo el sindicato SACHE de Enfermería, estuvo Comisiones, estuvo UGT, estuvo todos los sindicatos. Y no solo sindicatos, sino colectivos profesionales, salud mental, la plataforma de la hepatitis, todos los colectivos que defendíamos la sanidad pública. Poco a poco se ha ido privatizando todo y desde la Mesa Marea Blanca constituimos las movilizaciones los terceros domingos de mes y salíamos convocando a profesional a todos los titulares y usuarios de la sanidad pública. Que no se nos olvide que somos los propietarios de la sanidad pública y somos los que tendríamos que gestionarla. Igualmente, desde la Mesa Marea Blanca nos llamaban de todas las comunidades autónomas y se constituyó la Marea Blanca Estatal y igualmente la Marea Blanca Europea. Estamos teniendo reuniones con todas las mareas de todas las comunidades autónomas y a nivel internacional, pues también y europeo, la defensa de la sanidad pública. Igualmente, dentro de esa defensa de la sanidad pública, ¿qué estamos demandando infatigablemente? Es los órganos de participación ciudadana. La Ley General de Sanidad dio lugar a los consejos de salud de zona distrital y de zona básica. ¿Qué es un consejo de salud de zona básica? El de los consultorios y el de los centros de salud, en función de que sean un equipo o dos equipos de profesionales los que hay. Eso desapareció también con el Área Única de Esperanza Aguirre y nos han quitado todo tipo de participación ciudadana. Si la sanidad es nuestra, nosotros tenemos que ser los gestores de esa sanidad, ¿vale? Y tenemos que estar a todos los niveles, desde el diseño de la sanidad hasta la recepción de los servicios y los servicios que queremos. Ok, Almudena, entonces podríamos decir que sí que existen órganos para la participación ciudadana o no existen. La pregunta también va dirigida a todas las personas que están en esta mesa. Pues realmente como tal ninguno. No hay órgano de participación ciudadana. Como tal, nos estamos organizando vecinalmente para poder tener voz, ¿vale? Pero a ningún nivel podemos registrar esos órganos de participación ciudadana, aunque deja un escape en la normativa para poderlos constituir. Pero por más que nos empeñamos en acceder a las instituciones, a que nos legalicen esa participación y a poder estar, no podemos participar de opinar sobre la prevención y promoción de la salud, ni tampoco sobre los órganos de educación para la salud. De hecho, ante esa falta, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos estamos diseñando lo que serían las segundas escuelas de salud para los dirigentes vecinales de las asociaciones de vecinos, para que todos estemos informados más despacito de lo que estamos hablando hoy. Y de cuáles son nuestros derechos y de cómo hacer para defenderlos. Totalmente. Poner un matiz, que lo ha dicho muy bien Almudena, en la Ley General de Sanidad sí viene regulado la participación ciudadana y los consejos de salud. No solo eso, sino que en la Ley de Buen Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid del año 2017, que no se ha desarrollado, también habla de los consejos de salud. Si bien es cierto, cuando habla de los consejos de salud y de la participación ciudadana, si bien es cierto, es paritaria. Y vinculante. Es paritaria. Pero sí que es muy importante que haya sistemas efectivos de esta participación ciudadana y profesional. Claro, cuando hablamos de participación ciudadana siempre es el binomio con los profesionales, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y, como bien decía Almudena, con esa base podremos crear tejido. Y que podemos crear tejido, y crear tejido significa tener un servicio de salud público fuerte, ¿no? Lo que sí que es importante, Almudena, y perdona, porque ya que hemos sacado el tema, es cuando hablamos de participación, que hablemos de participación responsable. Claro, porque empoderar a la ciudadanía es fundamental, porque la empoderamos, puesto que es un sistema, todos somos usuarios de un sistema sanitario público. Y es muy importante que se le empodere, pero también de una manera muy responsable y siempre en colaboración y en continuo contacto con los profesionales. Nos preguntaba María, ¿qué hacemos la ciudadanía o qué podemos hacer la ciudadanía? Pues lo primero que puede hacer la ciudadanía o que podemos hacer la ciudadanía es tener conciencia, como decía Carlos antes, tener conciencia de situación, organización y lucha. Yo no sé qué pensaréis de algo que queríamos compartir. Tenemos la impresión, Estefi y yo, de que no hay la suficiente sinergia y comunicación entre colectivos sociales que, aunque a lo mejor en ese momento no lo piensen, deberían de coordinarse y trabajar más. Quiero decir, por ejemplo, cuando el COVID, Sergio, lo que hablábamos antes, salieron varias publicaciones en prensa destacando que la mayor densidad demográfica, la contaminación, influían negativamente en la incidencia del COVID en la ciudadanía. ¿Eso qué significa? Significa que la defensa del medio ambiente, la lucha contra el calentamiento global, la defensa para que la España no se vacíe, sino al contrario, para que se enriquezca nuestro campo, son cuestiones que de alguna forma pensamos que están relacionadas. Y me gustaría saber qué pensáis al respecto. ¿Qué pensáis? A ver, adelante, Almudena. Sí, a ver, de eso que tú estás hablando a nivel medioambiental está más que recogido en la Ley Estatal de la Salud Pública. O sea, la sanidad no es solo lo asistencial, que es lo que, digamos, nos da la Comunidad de Madrid, sino que la Comunidad de Madrid también tiene que desarrollar la Ley de Salud Pública Estatal para controlar las epidemias, para controlar la restauración y la alimentación, la llegada de los alimentos y que los consumamos en condiciones, en la depuración de las aguas, el alcantarillado, la derratización, el quitar las plagas, es decir, todo lo que es lo medioambiental, que son determinantes de salud en cascada, derivan en los ayuntamientos, porque el ayuntamiento es el garante, el alcalde de cada municipio es el garante de la salud de sus vecinos, y para eso recibe los dineros que le facilita la Comunidad de Madrid, recibidos del Gobierno y también de la Unión Europea. Véase ahora las partidas de COVID que hay para los gobiernos y los gobiernos para las comunidades autónomas y las comunidades autónomas de forma capilarizada a los ayuntamientos. Entonces, todo eso también depende, lo mismo que la equidad en salud para las poblaciones vulnerables, para los excluidos. Otros de los factores y de los determinantes en salud que inciden ahí también es la vivienda que esos ciudadanos tienen, el acceso a sus condiciones higiénicas, si hay duchas en las casas, la educación, el trabajo. Todo eso son determinantes en salud que se tendrían que desarrollar desde la Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que está en nuestra comunidad sin desarrollar. Sí, Almudena, gracias. Está claro. Las personas que estamos aquí tenemos un concepto integral de salud. Pero volviendo al quehacer, me inquieta bastante, Carlos, lo que has comentado, aunque de alguna manera lo sabíamos, ¿no? Y nos gustaría preguntarte, ¿qué maneras habría para movilizar más a la gente joven? No solamente para esta cuestión, que sabemos que está vinculada con otras. ¿Qué se te ocurre? Pues también, como decía Almudena, lo primero es abrir los micros, escuchar a la gente que está en la calle y, sobre todo, también como comentaba Sergio, el barrio a barrio hace muchísimo, ¿no? Es decir, no nos podemos movilizar si hay un señor que no conocemos de nada que está hablando. O sea, al final, una de las cosas que siempre pienso es decir, esta gente que quiere cambiar el mundo, ya, cambia a tu amiga, ¿no? Es decir, habla con tu amiga, siéntate con tu amiga, siéntate con tu tío, y yo creo que desde ahí es donde se cambia el mundo. Sí, no desde... Sentido, ¿no? Exacto, no pensando en algo tan global. Lo que también tenemos entendido es que hoy en día las campañas en redes sociales son las que ponen más nerviosas a las personas que están manejando estos asuntos. Y se nos ocurre, Carlos, que la gente joven en esto es puntera. Algo me suena. Es puntera. Quiero decirte que si hoy salimos de aquí pensando, vamos a quedar para ver lo que podemos hacer, dinos, Carlos, oriéntanos para hacer campañas en redes sociales y tú mismo haz campaña en redes sociales. Uf, no sé si os puedo ayudar en eso. Bueno, ahí vemos. Y Elena, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí la verdad es que me vendría muy bien que alguien se ocupara de este tema porque yo lo desconozco totalmente. Y sería igual un punto en el que nos podríamos encontrar, ¿no? Esas generaciones que vemos este tema desde otro punto de vista. Por ejemplo, en la plataforma, o sea, a mí me parece muy importante cuando hay una brecha generacional en esto de campañas, de sensibilización, no sé qué, lo que hicimos en la plataforma es que llegamos a un consenso y es que se tenía que delegar a las personas jóvenes a realizarlo. Es decir, yo no soy la única persona joven que hay en la plataforma, también hay más personas y el delegar es muy importante, es decir, vale, igual esto se nos viene grande, pues vamos a escuchar a los jóvenes, por ejemplo, tanto yo como mi otro compañero Carlos, somos los que estamos intentando llevar esto. Delegar es complicado, pero efectivo. Genial. Bueno, referente a la lucha, Sergio, hay que afrontarla desde todas las partes, ya sea las redes sociales, la calle, fundamentalmente, tomar la calle y sobre todo en esa conciencia, como he dicho antes, y organización. Es verdad que la gente joven nos manejamos o se maneja mejor con las redes sociales, pero no tiene por qué, no, hay de todo. Es verdad que tiene mucho más impacto hoy en día, por desgracia, la inmediatez de un Twitter cara a la consejería lo que más daño hace, que es la prensa, obviamente, la prensa, que realmente cuando ofreces datos y los estás sacando diariamente, ¿no? A mí sí que me gustaría apuntar un caso, un detalle, cuando hablabais de contaminación, que creo que es muy importante. Madrid es la ciudad europea con mayor mortalidad por dióxido de nitrógeno. Esto es un dato importantísimo a tener en cuenta porque, no se suele decir, pero para que veáis un poco la comparativa, en este país muere más gente por contaminación que por accidentes de tráfico. Y los accidentes de tráfico, hay campañas y campañas y campañas frente a ellos. Sin embargo, con la contaminación nos cuesta un poquito más. Y en la propia Comunidad de Madrid, como sabemos, es nula el plan de acción para evitar esta contaminación. Yo creo que es un factor importantísimo en la salud. Muchas gracias, Sergio. Ya para terminar, ¿nos podríais decir cuáles próximas acciones vais a hacer con la plataforma para la defensa de la sanidad pública en Morata de Tajuña? Pues mira, hemos mandado una carta a la dirección de Perales, que es la que dependemos, para que nos contara cómo era la situación de nuestro municipio previo a la pandemia, es decir, en el 2019 y también en el 2018. Es decir, para que veamos y podamos comparar de primera mano con datos cómo se está formando ese deterioro. Porque al final sí sabemos cuál es la situación ahora, ¿vale? Pero cómo estábamos antes. Entonces, cuando tengamos esos datos, y también mandaremos una carta a la Comunidad de Madrid para saber qué tiene pensado hacer y si está trabajando ya, porque llevamos así unos cuantos meses, y ya cuando tengamos todos esos datos, pues haremos una concentración informativa para trasladarlo al municipio. Y bueno, eso es ahora mismo lo que tenemos en mente, aparte de campañas de sensibilización que podamos tener, y sobre todo, todo va enfocado en eso, ¿no? De hacer conocedor a nuestros vecinos y vecinas de cuál es la situación en la que nos encontramos. Sí, yo quería añadir una cosa, ya que sí, tenemos... gracias. Os tenemos a vosotras, que sois de Perales de Tajuña, ¿no? También una de las ideas que tuvimos es intentar hacer una unión de plataformas o unificar una única plataforma, porque luego al final con tanta plataforma a mí me da la sensación de que se dispersa mucho tanto la información como la acción. Entonces yo creo que ese también sería un punto a trabajar desde la plataforma de Morata de Tajuña, y bueno, pues algunos contactos que tenemos como la plataforma de Rivas y gente que conocemos en los diferentes pueblos de esta comarca, vamos a ver si podemos otra vez conseguir ese tejido social del que hablaba Sergio, y nos hacemos cada vez más grandes. Pues muchísimas gracias, Elena, Eva, Almudena, Carlos, Sergio, mil gracias por habernos dado acogida en este municipio tan bonito. Parece mentira que sigan explotando el tema de que la gente no quiere ir a los pueblos, porque cada vez somos más personas las que vivimos en los pueblos. Y tenemos que intentar que nuestros pueblos, defender desde nuestros pueblos los derechos a los que, valga la redundancia, tenemos derecho. Perdón. Muchísimas gracias y estaremos en contacto para ver qué es lo que podemos hacer más. Gracias. Gracias. Gracias por nosotras. Ha sido un placer. Desde la Vega. El programa dedicado a nuestra comarca.